soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. El médico abortero. No crean ustedes ingenuamente que el médico abortero es un defensor de la despenalización del aborto. No, para nada. Todo lo contrario, él es un firme defensor de la penalización del aborto porque su negocio mayor es que el aborto sea clandestino. Tuve miedo de estar tan solos los dos. Me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad, apenas y dije no, y él me empezó a desnudar. Su negocio es que las mujeres lleguen presas del pánico y la vergüenza. Su negocio es no tener que ofrecerles condiciones de internación, de reposo, de higiene y de una cirugía cuidadosa como para no causarles ningún daño. Por eso, el médico abortero es un firme defensor público, dizque de la vida. Hace encendidos discursos entre colegas, se muestra contrario al aborto, cuando es el primero en saber, de forma directa, cuáles son las condiciones de riesgo en las que una mujer que tiene que abortar se encuentra. Poco tiempo después, tuve un nuevo temor. Mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes. Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Es inútil discutir con él, porque no es una discusión de valores, información o argumentos. La discusión médica sobre el aborto es una discusión teatral, una farsa social, un acto gigante de hipocresía pública. El médico abortero tiene casa y auto. Sus hijos van a colegios privados y recientemente se ha hecho socio de una clínica privada. Todo eso gracias al aborto clandestino. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola. Con los años ha descubierto que puede rentabilizar su negocio cuando el embarazo lleva más de 8 semanas, cuando la mujer va sola, cuando la que aborta necesita ocultar el hecho a su marido. El médico abortero tiene un discurso preparado para cada caso. Unas veces es un discurso de reproches, otras veces invoca la responsabilidad en las relaciones sexuales y otras veces apela a las culpabilizaciones. No lo hace por retórica. La idea de fondo es intimidar a la paciente y reducirla a la actitud más pasiva posible para que no crea, ella, que tiene derecho de reclamar absolutamente nada. El médico abortero, en una mañana cualquiera, puede llegar a atender hasta 8 mujeres, porque además no les da margen para la recuperación. Anestesia, aborto y fuera. Las mujeres salen adoloridas, todavía un poco atontadas. Pasan mucho frío. Nada de eso le importa al médico abortero, cuya mina de oro no cuenta sino con las condiciones más precarias. Desde ya, eso que el médico abortero llama producto simplemente va a parar al water y jale usted la cadena de su consulta de abortero. Y la casa tembló cuando papá se enteró. Lo debes perder, fue lo que él ordenó. Pues la gran sociedad no se debe enterar. No me dolieron los golpes tanto como mi soledad. Ninguna mujer que pasa por su consulta tiene opción a regresar si tiene dificultades. No hay revisión post-aborto. Lo que quiere el médico abortero es que desaparezca y pasen la voz a la próxima amiga necesitada. El médico abortero no sabe el devenir de los abortos atendidos. No sabe cuántos terminaron en infecciones mortales, cuántos en otro tipo de complicaciones. Nada de eso realmente le importa. Cuando el médico abortero ha terminado una intervención, suenan en su cabeza las monedas y nada más. Ella también lo apoyó en lo que él decidió, y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar del honor que perdí, lo que perdí fue un amor. Más que más da si me siento mal, que más da si me siento mal. Sus colegas saben que él se dedica al rubro y que por eso ha hecho dinero rápido y fácil. Pero nadie se lo reprocha. A más de uno les ha hecho el favor con sus hijas o sus amantes, y además sabe que renombradas clínicas de las mejores de todas las ciudades del país hacen también abortos que se registran con otros nombres, así que entre médicos no hay drama, discusión ética ni señalamiento alguno. Quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. No crean tampoco que el médico abortero no pertenece al Honorable Colegio Médico de Bolivia. No, claro que pertenece, y es un miembro reconocido en el medio. Justamente porque es abortero, busca refugio en el Colegio Médico para darse un barniz de honorabilidad de un colegio en decadencia, vetusto, no solo en sus oficinas empolvadas y viejas, sino en la real capacidad de convocar a los médicos y médicas más jóvenes del país. Para no ver mi dolor y mi mayor consuelo me da tanto miedo. El Colegio Médico logra aglutinar con suerte al 10% de los médicos del país. A muchos no les interesa la membresía porque no supone la pertenencia a una entidad científicamente prestigiosa. Pero justo a nuestro médico abortero, que necesita camuflajes, la pertenencia al Colegio Médico le viene como anillo al dedo. Me dolió decidir que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia. A donde pueda nacer la inocencia. A donde pueda nacer. Pero no todos los médicos y las médicas de Bolivia son aborteros. No, hay muchos médicos, hombres y mujeres, que están de acuerdo con el aborto porque atienden en hospitales y centros de salud pública, y ellos y ellas mismas reciben los desmanes cometidos por el sistema de aborto clandestino que forman los médicos aborteros. Estos otros médicos y médicas están a favor del aborto por razones médicas y por razones éticas. Salvar la vida de las mujeres y realizar una atención que al propio sistema de salud pública precario le será más económico, porque resulta de menor costo atender un aborto en las primeras semanas de embarazo que atender una infección por aborto mal practicado o una hemorragia. Estos médicos y médicas que están de acuerdo por principios con el aborto y que no son aborteros, no pertenecen al Colegio Médico, porque no tienen tiempo para pertenecer a una institución que en términos de salud y ciencia, nada representa para el país. La cena de frente es para los valientes que caminen por ahí. Estás escuchando La Frecuencia de la Libertad. Deseo 103.5.